Desafiando Geografías, llega La Cartografía de los Pueblos. Sonidos clandestinos. Sonidos que abren caminos. Desalambrando fronteras. Hay otros mundos detrás del mundo. Sonidos clandestinos. Despega. Salir del cuerpo propio, del mundo tal como lo conocemos, y entrar en contacto con aquello que no se ve, pero que existe y nos determina. Mediar entre el mundo material, cotidiano, de consenso general, y los otros mundos que habitan detrás. Ese mundo de consenso especial, donde habitan espíritus auxiliares, espíritus guías, y las verdaderas causas de la salud y la enfermedad. Canal con lo sagrado, maestro del éxtasis que permite la transformación. Ya está con nosotros, ya nos va guiando por una nueva travesía. Esta ruta, la chamánica, en el aire. Thank you. Desorientando el tímpano. La música sin mapa abre nuevos caminos. Sonidos clandestinos. Arpa de boca, trompe, distintos nombres para este instrumento que nos está acompañando, comenzando la ruta chamánica, la ruta que nos va a acompañar toda la semana. Escuchábamos recién música de Asia, nos circunscribimos a Asia para comenzar esta ruta, ya que el mismo término chamán, chamánico, viene de allí. Recién sonaba Betel Nuts Brothers con el tema Kewe Talabogi, un grupo indígena de la tribu Amis de Taiwán. Guitarras acústicas, tambores de conga, tambores de bambú, son la columna vertebral de la música de esta banda, sumado a las voces de los hermanos, que justamente utilizan las preguntas y las respuestas muchas veces para sus cantos, algo que también está muy presente en África. Primos que crecieron jugando al béisbol en un pueblito de Huailien, ahora están haciendo música. Su primer álbum se llamó Bura Bura Yan, álbum de blues basado en canciones tradicionales populares de los Amis, mezclado con arreglos de blues. El segundo disco de este grupo, Los Cazadores que han perdido sus tierras, sigue en esa vertiente acústica, reuniendo distintos músicos que dan una tímbrica muy particular. Ellos, los Betel Nuts Brothers, daban el puntapié inicial de esta nueva ruta que estamos compartiendo, la ruta chamánica en el aire. Buenas tardes, Nico, y buenas tardes a todos quienes están escuchándonos por ahí. Bueno, hablando un poco de chamanismo, vamos a hacer una introducción desde la etimología de la palabra. ¿De dónde viene la palabra chamán? Y en realidad viene del lenguaje de los Ebenquis. Los Ebenquis fueron un pequeño grupo de cazadores y pastores de habla tungusa de Siberia, y justamente este vocablo fue usado por primera vez para designar estos especialistas religiosos de la región de Siberia. Sí, especialistas que son también mediadores de alguna manera, ¿no? Son esas figuras que aglutinan en una tribu, en una comunidad, lo sagrado, el contacto con lo sagrado, la curación por otro lado, y las técnicas extáticas del éxtasis. Son, digamos, de alguna manera los especialistas en éxtasis. No específicamente el MDMA, no esas drogas que circulan en las fiestas electrónicas. Bueno, pero esos sino, también son chamanes, ¿o no? No creo. No creo, porque el chamanismo tiene que ver con una figura primero ancestral que se va heredando, es una formación que tiene que ver con una persona que tiene ciertos aspectos de la brujería, por decirlo así, de un brujo, en el buen sentido, ¿no? Del brujo en el sentido que está en contacto con los espíritus benignos, malignos, y puede lidiar y mediar con ellos. También con una tradición medicinal que tiene que ver con la medicina ancestral, con la tierra y demás, y no meramente con el entretenimiento. Entonces, desde ese lugar podemos mencionar que el chamán, cuando habla de técnicas extáticas, justamente entra en éxtasis para sanar, para viajar en el tiempo o para mediar o lidiar con los otros mundos que habitan detrás del mundo. Ah, bueno. Bueno, justamente este alma del chamán siberiano, que en algún punto podríamos tomar como el origen, más que nada, de la palabra, ¿no? Etimológicamente, tiene raíz justamente en esta cuestión del viaje hacia otras partes del cosmos, como vos bien contabas, y justamente esta habilidad se va a encontrar tradicionalmente en algunas partes del mundo, y esto es lo que nos va a permitir hablar de sociedades y culturas claramente chamanísticas. Y esta es un poco la propuesta de la semana de hoy, empezar a recorrer desde las diversas figuras del chamán diferentes culturas que mantienen y en algún punto crean esta figura desde diferentes ángulos, obviamente. Además, este vocablo tungú contiene la raíz cha, que quiere decir saber, lo cual también viene a colación un poco de lo que vos estás diciendo, ¿no? Este saber mediador que va más allá del plano terrestre, uh-huh, y trata de huir, de unir, perdón, no de huir, los cielos y además los infiernos, porque también pensemos esto, ¿no? O sea, no todo es bueno, sino que también existen estas energías negativas que en algún punto serán canalizadas por el chamán. Ahí está el chamán Rodrigo Tornero con su palo santo encendido, haciendo una limpia del estudio. Y justamente esto que vos comentabas, Emilia, de ser mediador entre los cielos y el infierno, de ser mediador entre el mundo material y cotidiano y lo sagrado que comentábamos al comienzo del programa, también es una función de la música. De alguna manera nos pareció en Sonidos Clandestinos que el chamanismo como excusa para recorrer una ruta, teniendo en cuenta que este es un programa musical, es interesante desde el punto de vista de este puente que también tiende la música como ritual. De hecho, los propios chamanes utilizan los tambores, utilizan los cantos como una de las maneras de mediar entre un mundo y el otro. Así que si de música se trata y de Asia, porque estamos comenzando por Asia esta ruta, teniendo en cuenta que el término chamán viene de Siberia, recién escuchábamos algo de Taiwán y ahora vamos a compartir la voz de Urna, que recorre una amplia diversidad de estilos musicales de Mongolia. Es conocida como la voz de praderas de Mongolia y trasciende las barreras lingüísticas y culturales con su voz realmente especial. Ella nació en 1969 en una familia de ganaderos en los pastizales del distrito de Ordos, en la región suroeste de Mongolia. Muchas de las canciones de esta cantante evocan los inmensos pastizales de Mongolia. Y Jamar es el disco que editó en el año 2001, que es la palabra mongol para designar lo que significa en el camino. Tiene muchas composiciones y arreglos propios, una instrumentación realmente muy interesante con la presencia, por ejemplo, de la cítara o de un instrumento muy especial llamado Morin Kuur, instrumento de cuerda originario de Mongolia. Morin Kuur podría traducirse como violín delantero de caballo. Se toca, al igual que el violín, con un arco, instrumento muy popular dentro de Mongolia. Lo que vamos a escuchar entonces es un tema llamado Los camellos están llegando, The Camels Are Coming, del disco Jamar. Urna, en el aire, en la ruta chamánica, Sonidos Clandestinos en vivo. Por la vida. Los pueblos poseen escritos, leyendas que se vuelven sonido y abren paso a los distintos mundos que habitan detrás del mundo. Suena lo escrito. Casos y letras de otros mundos. Sonido del pueblo Shona, sonido de Zimbabue, sonido de África, sonido de Enviras que anuncian la llegada de nuestra especialista en la letra escrita, aquella que nos ayuda a recorrer los distintos pueblos que habitan el mundo, desde lo que se lee, desde lo que se escribe. Para eso está con nosotros Natacha Di Persia, oriunda de Persia. ¿Cómo le va? Muy bien. Hola Nico, hola May. Hola, equipo de producción, maravilloso equipo de producción que tenemos todos los días. Interesante tener en el apellido la denominación seguramente de tus ancestros, ¿no? Sí. Y tan claramente. Explícitamente, digamos. Bueno, hoy traje para compartir con todos nosotros y todos los que están escuchando el programa lo que se considera la literatura antropológica. Uh-huh. Esta forma de explicitar las distintas posibilidades o potenciabilidades que tienen que ver con el descubrimiento de otros mundos. Esta literatura, nosotros habitualmente en las columnas empezamos a hablar de los movimientos literarios y pasamos a la última parte con un autor o un libro que represente. Hoy decidimos en cierto punto hablar de una persona denominada César Calvo, gran escritor, periodista, compositor musical, ensayista, que va a formar parte de lo que se considera la generación del 60, oriundo de Perú, nacido en Quito en 1940, y que va a cristalizar... O sea, nació en Ecuador. En Iquitos. Iquitos. En Perú. No le cambiemos la nacionalidad. Entendí Quito, che. Iquitos. Bueno, y quizás el libro que más nos transmite esta cosa de la cultura chamánica es el libro Las tres mitades de Igno Moxo. Maravilloso libro, se los recomiendo a todos para que lo puedan llegar a leer, que va a contar en realidad una historia de iniciación. César Soriano, que es uno de los protagonistas principales, se va a ir metiendo en la selva y entrando en contacto con diferentes brujos y chamanes. Sobre todo se va a destacar la figura de Igno Moxo, que significa en realidad pantera negra en la lengua amahuata, y que va en cierto punto a propiciar este rompimiento en lo que se considera las categorías de pensamiento y de espacio y de tiempo de la cultura occidental. Él va a entrar en contacto a este mundo a través de la bebida de la ayahuasca, que lo va a considerar no como una huida a ese mundo, sino todo lo contrario, como una puerta de conocimiento. Y acá creo que es uno de los puntos fundamentales relacionados con la ruta que venimos recorriendo. Recordemos que el chamanismo en distintas partes del mundo hace uso de las plantas sagradas, de plantas que contienen a la divinidad en su interior o que permiten el contacto con la divinidad. La ayahuasca, también conocida como yagué en otras zonas de la selva amazónica, es uno de los vehículos principales de las tribus amazónicas y justamente la llaman la de los muertos. Exacto. Porque permite viajar en el tiempo, entrar en contacto con espíritus de otros mundos, y es un brebaje que se prepara de una liana. Exacto. En conjunción con otra planta más, y a veces se combina con otras sustancias que son alucinógenas, como por ejemplo el tojé, que lo menciona también César Calvo en este libro, ¿no? En su libro. Además, sobre todo, creo que Igno Moxo, esta figura representativa de todo lo que tiene que ver con la cultura chamánica, va a estar hablando de las limitaciones del lenguaje castellano para entender todas las voces que tiene la selva. Creo que ese punto es fundamental. Al sí, igual, también ahí ver cómo el lenguaje plantea un límite y cómo tratar de atravesarlo, ¿no? Y este tema de la otredad, uh-huh, se va a ir representando a lo largo de todo el libro. Digamos, es Igno Moxo, que es en realidad un blanco que fue secuestrado por esta etnia, va a representar en cierto punto la permanencia, va a poder luchar por la permanencia de esta cultura que lo está, uh-huh, secuestrando. Igno Moxo, uno de los brujos más importantes que tuvo la Amazonía en el siglo XX, como vos decís, más que secuestrado, fue de alguna manera, es particularlo, como lo cuenta el libro, ¿no? Porque es como si hubiera sido llamado por un brujo para que, porque necesitaban combatir al hombre blanco y no podían acceder a las armas de fuego. O sea, lo que les pasaba a ellos era que no podían combatir con arco y flecha o piedras la fuerza de las armas de fuego. Entonces Ino Moxo pasa a ser un blanco que se transforma en chamán para poder acceder a la compra de armas y hacerle frente al conquistador. Blanco. ¿No? Y también una de las características que creo que es totalmente necesaria y vale la pena como destacar es que el blanco está continuamente en una desconstrucción, si se quiere, una destrucción de ese mundo que ellos luchan por preservar, digamos. Y creo que también el libro juega con esto de hacernos conscientes del vínculo mágico que tenemos con la naturaleza, digamos, poder alejarse de estas estructuras occidentales del pensamiento y la conciencia y de las cosas que nosotros pensamos habitualmente y que descartamos, ¿no?, el componente mágico en nuestra vida. Es interesante remarcar que César Calvo, como gran poeta, en este caso se luce en la prosa, pero con una prosa muy especial, porque se ve que está atravesada por los viajes de ayahuasca, por esta ampliación de conciencia. Cuando uno lee el libro, realmente a veces cuesta entrar a una trama lógica, ¿no? Justamente se desnaturalizan las estructuras literarias usuales y uno va viajando junto con esa prosa, ¿no? Exacto. Y para cerrar, y vuelvo a retomar lo que estás diciendo vos, este rompimiento del tema del espacio y del tiempo. La estructura es totalmente compleja. Sí, hay muchas voces y hay un manejo del tiempo muy complicado, pero que también representan este viaje hacia el mundo natural y mágico también. El chamanismo representado, en este caso también en la literatura, la figura de César Calvo, también cuyo apellido es Soriano, así que tiene varios alter egos César Calvo en ese libro que él mismo los determina, las tres mitades de Ino Moxo, la recomendación que Natalia Di Persia nos acerca, y César Calvo también ha compuesto algunas canciones, ha escrito algunas canciones, junto con la señora Chabuca Granda, junto con Lucho González. Entre los temas en los que colaboró con Chabuca se encuentra Un barco ciego, que vamos a escuchar un pedacito nomás en la voz de la propia Chabuca Granda. Gracias, Natacha. Por favor. El mar se vuelve y se revuelve dentro del mar, prisión y prisionero se ve pasar, cargado de naufragios, más allá de las olas y los años, atado así, atado a su misterio, oscura ya la estrella y la memoria, el corazón recuerda lo dicho. Una isla blanca, un barco ciego y así tomando fuerza en sus prisiones, el viento se alce, brame en las mareas, en tempestad despierte lo soñado, para crecer los ríos y los hombres, corazón de sal y de tormentas, corazón de arenas y de estrellas. Furia de la furia, trunca y prisionera el mar desorientando el tímpano. La música sin mapa abre nuevos caminos. Sonidos clandestinos.